Es la hora de comer y beber. Con todos ustedes, jarra en mano y cuchara en ristre, Chema Ferrer. Bienvenidos una vez más a este programa en LP.radio, Comer y Beber, donde vamos a descubrir pues, todo aquello que necesitamos saber sobre la mejor gastronomía. En la producción, Miquela Cerone, la técnica corre por cuenta de José López, y aquí al micrófono este que les habla, Chema Ferrer. A lo largo del programa de hoy descubriremos el ritual gastronómico de la Semana Santa, porque ya se acercan esas fechas tan entrañables y en la que tenemos la oportunidad de disfrutar, salir al medio ambiente, a la naturaleza y también de disfrutar, aunque esa cuaresma nos lo ha puesto un poquito difícil. Seguiremos con los fastos y fiestas. Las segundas jornadas del Ternasco de Aragón en la comarca Gúdar-Jabalambre se acercan suculentas. En el Rincón de Baco tendremos con nosotros a don Salvador Manjón, director de la revista La Semana Vitivinícola, que nos trae y nos presenta su guía de vinos. Ay, ah, esas otras gastronomías, ¿cómo comen en este caso los sicilianos? Vamos a tener con nosotros a Giuseppe Listano de los restaurantes Involtino. Y cómo no, en la sobremesa tendremos un tema candente. Se acerca el verano y vamos a hablar de esos vinos que, bueno, es preferible tomarlo cuando suben las temperaturas. Tendremos con nosotros a Pedro García Mocholi, crítico gastronómico de las provincias. Y es momento que conozcamos algo de actualidad gastronómica. El consumo de comida rápida y bollería industrial se asocia con el diagnóstico médico de depresión. Según una reciente investigación liderada por científicos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de Navarra, publicada en la revista Public Health Nutrition. Dicen también que la predisposición genética a la obesidad puede ser compensada con una alimentación saludable y la dieta mediterránea es un excelente aliado para combatirla. Todo esto según expusieron prestigiosos expertos de nutrición durante el noveno Congreso Internacional de Barcelona sobre la dieta mediterránea, celebrado en esta pasada feria alimentaria. Este congreso, que se celebra cada dos años, está organizado por la Fundación Dieta Mediterránea, con la colaboración de la misma feria, y esta edición giró en torno al lema «Un estilo saludable para prevenir la obesidad». Recordemos que la dieta mediterránea fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en noviembre de 2010. Y bien, las segundas jornadas gastronómicas del Ternasco van a ser también protagonistas porque, bueno, vamos a poder entrevistar a uno de sus protagonistas. Se van a celebrar en la comarca de Gúdar-Jabalambre, en la vecina provincia de Teruel. Pero ahora es momento de que conozcamos las tradiciones y, cómo no, las de Semana Santa. Escuchémoslas. La primera luna llena de la primavera anuncia una de las fechas más importantes en el calendario festivo español, la Semana Santa. Aunque son días de religiosidad, procesiones y recogimiento, esta es época también de celebración y reuniones familiares, y donde la gastronomía tiene un protagonismo incuestionable. Sí, es la luna nueva de la primavera la que anuncia el Viernes Santo. Es el día más señalado de las celebraciones cristianas y pieza fundamental de su religión. Pero también lo es para los judíos. De ahí lo heredaron los cristianos, así como los judíos lo hicieron de los babilonios. Las festividades del novilunio de primavera han sido celebradas por el hombre desde tiempos inmemoriales. Simbolizaba el renacer de la vida, la eclosión de las semillas en los campos, la renovación en suma. Jesucristo, el Nazareno, celebraba la Pascua judía con sus acólitos en la Almazara de Getsemaní, a muy poca distancia de Jerusalén. Allí fue prendido por las autoridades, comenzando su pasión y muerte que tendría como acto final la resurrección, el renacer. La Pascua judía nada tenía que ver con la cristiana que conocemos. Los judíos conmemoran la salida de Egipto comandados por el patriarca Moisés. Aquella noche se sacrificaron corderos en todos los hogares judíos de Egipto. Con su sangre marcaron las puertas de sus propias casas para que el ángel exterminador que enviaba Yahvé los reconociera y no matase a sus primogénitos, como así había indicado el Todopoderoso. La carne de aquel cordero se sirvió durante la cena, pero había que ser muy escrupuloso en su manipulado, ya que no había que quebrar ninguno de sus huesos. Así lo marcaba la profecía y así sucedió. Jesucristo, el cordero, moriría en la cruz atravesado por la lanza del centurión Longinos y no se le quebraron las piernas, como habitualmente se les hacía a los crucificados para provocar su muerte al quedar descolgados y sin apoyo. Aquí tenemos pues el colofón de la cuaresma. El ayuno de carne se rompe esa noche con el cocinado del cordero. La cuaresma es la época del año en la que está prohibido comer carne. Los carnavales se celebran hasta la llegada del miércoles de ceniza, fecha en que comienza el periodo de ayuno y abstinencia y que dura un total de 7 semanas. Sabemos que gastronomía y religión siempre andan relacionadas. La mitología nos cuenta que en la antigüedad los dioses y los hombres se sentaban en la misma mesa. Dicen que cuando Prometeo robó el fuego y lo entregó a los hombres, se rompió la relación entre dioses y hombres y estos tuvieron que empezar a cocinar. Por ello, es lógico que muchos de los elementos más exquisitos de la gastronomía se denominen manjar de dioses. El recetario de cuaresma es muy amplio y tiene un protagonista destacado, el pescado. La cuaresma católica obliga a abstenerse de comer carne todos los viernes desde que finaliza el carnaval. Es el deber cristiano conocido como vigilia. Las carnes, embutidos y fiambres se sustituyen por deliciosos guisos de pescado, legumbres o verduras. El bacalao, los garbanzos y las espinacas son los ingredientes estrella del tradicional potaje de vigilia, al que le acompañan variadas hortalizas. A esa receta ancestral hay que unir otras modalidades donde también se incorporan acelgas, judías blancas y otros tipos de pescado. Todo depende del gusto de los comensales. Pero es el bacalao el pescado fundamental de la vigilia. Los buñuelos, las croquetas, las tortillitas, todas de bacalao. Son 3 de los platos más típicos de estas fechas. Al tradicional bacalao, muchas mesas incorporan otro tipo de pescados, desde los blancos como la pescadilla, el mero y la merluza, hasta los azules como boquerones y sardinas. Las posibilidades son muchas, rebozados, a la marinera, a la vasca, en salsa verde. No seamos cabezones, además de herejes. Toda costumbre gastronómica tiene una aplicación práctica. El que no quiera tomar el ayuno cuaresmal por convicción religiosa, que lo haga como depurativo para el organismo. El pesar por la dieta sin carne podemos sobrellevarlo gracias a la repostería propia de Semana Santa. Tanto los postres caseros elaborados con leche como los productos de bollería cubren los manteles de todas las casas durante estas fechas. Las recetas castellanas del arroz con leche o la leche frita suponen 2 de los platos más típicos. En las pastelerías de muchos lugares, sobre todo en Castilla y Andalucía, los roscos de Semana Santa cubren los escaparates, mientras que en el Levante español es muy típico degustar las monas de Pascua. Torrijas y pestiños, también postres protagonistas de estas fechas, estos últimos elaborados con una masa de harina frita y endulzados con miel. Y díganme ahora quién se resiste a una bandeja de torrijas espolvoreadas de azúcar y canela. Además, hoy por hoy, hay que tener en cuenta el poco gasto que hacen al bolsillo, perfecto para estos tiempos de austeridad. Venga, disfrutemos de la Semana Santa, aunque solo sea por darle gusto al paladar. Después de escuchar estas tradiciones de Semana Santa, vamos a conocer cuál es uno de sus protagonistas en el momento justo en el que se rompe ese ritual del pescado para pasar al de la carne. Vamos a descubrir lo que es el ternasco de la mano de estas segundas jornadas del ternasco de Aragón en la comarca Gúdar-Jabalambre. Pero antes, escuchemos algunos consejos. El Valencia Basket organiza el viaje de la final a 4 de Moscú. Por 500 euros, vuelo charter Valencia-Moscú-Valencia. Noche de hotel con desayuno en habitación doble. Traslados en Moscú, aeropuerto, hotel, pabellón. El abono para presenciar toda la competición y la camiseta y bufanda conmemorativa. No lo dudes, del sábado 14 al domingo 15 de abril, vente con tu equipo a la final a 4 de Moscú. Infórmate de los detalles en valenciabasket.com. Valencia Basket, cultura del esfuerzo. Desde cualquier lugar y en cualquier momento, a través de tu tablet móvil y ordenador, ya puedes disponer del ejemplar diario de las provincias en Kiosco y Más. Pruébalo gratis durante una semana. Solo tienes que entrar en lasprovincias.es y seguir los pasos. Promoción válida hasta el 30 de abril. El diario Las Provincias, de siempre, como nunca. Punto Radio Valencia y Gandía. Seguimos en Comer y Beber y vamos a entrar en este apartado de fastos y fiestas, en este caso gastronómicas y relacionadas con un manjar aragonés como es el ternasco de Aragón. Se celebran las segundas jornadas gastronómicas del ternasco de Aragón a partir del lunes de Pascua y tenemos con nosotros, al otro lado del teléfono, a Yolanda Sevilla, consejera de turismo de esta comarca turolense, Gúdar-Jabalambre. Bienvenida, Yolanda. Buenos días, Chema. Bien, pues queríamos saber, lo primero es, ¿dónde está situada esta comarca turolense de Gúdar-Jabalambre? Ya sé que hay muchos que la conocen y la conocen bien, pero siempre hay algún despistado que no sabe bien cómo utilizar la brújula. Eso te iba a decir, estoy convencidísima que nuestros queridos vecinos valencianos nos conocen perfectamente, pero bueno, sí creo que es verdad que la denominación de comarca Gúdar-Jabalambre puede quedar un poco dispersa. Nosotros nos encontramos en el sistema ibérico, muy cerquita de la Comunidad Valenciana, en ese corredor que va desde Zaragoza hasta Valencia, en la A23, a unos 120 kilómetros de Valencia. Entendemos de Valencia cuando contamos de nuestra comarca la sede, el centro comarcal que se encontraría como capital en Mora de Rubielos, pues como os decía, a unos 120 kilómetros más o menos de Valencia, un poco más de una hora en coche, tampoco mucho más, y a unos 42 kilómetros de la capital de Turolense. Estamos compuestos por 24 municipios, de los cuales estoy segura que todos ellos os suenan: Mora de Rubielos, Rubielos de Mora, Valdelinares, Linares de Mora. Sí, ya lo creo, también porque Abejuelas, aficionados al esquí también llegan y vamos, bien poder entrar por una parte o por otra, y se recorren casi toda la comarca, sí. ¿No? Sí, eso es lo que nos sucede, lo que hablamos al principio, que como comarca Gúdar-Jabalambre, Jabalambre sí, que la conocemos por la estación, pero como comarca Gúdar-Jabalambre podemos quedar un poco de dónde estáis, pero al final decimos, sí, vas mencionando los municipios y todo el mundo nos conoce, o casi sí, todo el mundo sí, sabe sí. Por lo menos dónde estamos. Otra cuestión importante son los atractivos culturales y de naturaleza. Ya sabemos que los de ocio y gastronómico, sobre todo, que ahora entraremos, pero naturaleza y cultura, ¿qué nos ofrece toda la comarca? Pues vamos a ver, sí, básicamente la comarca Gúdar-Jabalambre puede presumir de tener de todo, del patrimonio de los municipios, de los alrededores, de los ríos, de simplemente los paseos que nos llevan a los senderos, de las montañas, Cualquier punto vale la pena venir a visitar. Podemos hablar en concreto, pues, por ejemplo, el catálogo que tenemos de árboles monumentales, en total unos 13 catalogados, entre ellos que vale la pena venir a visitar. Y luego, dentro de muchísimos temas que nos podéis conocer, pues como la Vía Verde, esos pequeños trazados del ferrocarril antiguo que ahora se pueden realizar a pie o en bicicleta. Además, podemos meternos también en la región ambarina, en la fosilización en ámbar. Podemos hablar de castillos, podemos hablar de patrimonio natural, una barbaridad. Es más, que me digas qué quieres encontrar, que seguro que la comarca de Guadalajara te lo va a poder ofrecer, en monumentos eclesiásticos o no, en fondas de castillos, de antiguas viviendas o simplemente del patrimonio local. Sí, pero hay un capítulo, Yolanda, ya sabes que no hay buen viaje si no hay buena mesa. ¿Qué es lo que podemos comer en esta comarca? ¿Cuáles son sus productos más destacados? ¿Qué es lo que encontramos encima de sus manteles? Pues bueno, encima de los manteles podemos encontrar varias cosas, pero es verdad que la propia comarca nos las va a dar. Nosotros nos encontramos a una altitud estratégica que hace y nos facilita el secado de los jamones y de los embutidos. Por esto hace que nuestra mesa ya vaya acompañada de un producto que solo lo vamos a poder dar nosotros, o dentro de entre otras zonas lo vamos a dar nosotros, y además es propio, te vamos a decir que es nuestro. Y es lo que te estoy comentando, sucede con el tema de los embutidos y el jamón. Además, importante porque supone una de las actividades económicas más importantes a la hora de la creación de empleo en esta comarca. Además, y una vez más, por el lugar en el que nos encontramos, pues tenemos uno de los diamantes negros en la cocina, que es la trufa negra, que también se está convirtiendo en uno de los principales motores de desarrollo de esta comarca, con unas 3.500 hectáreas de tierra que se cultivan. Todo esto llevado a ya no solo es que sea nuestro, sino que además yo creo que también sabemos llevarlo a la mesa. Y sabemos llevarlo a la mesa de dos formas diferentes. Como cocina de autor, para ese cliente o ese turista que quiera esa cocina especial, pero también para ese cliente que simplemente quiere degustar algo tradicional, que hemos tenido en casa de toda la vida. Entonces, no solamente podemos disfrutar de estos productos en esas dos formas, sino que además van a poder degustar aquí una cocina tradicional de siempre. Pues precisamente, y quizá en esa pequeña explicación que acabas de, o aclaración que acabas de hacer de esos dos tipos de cocina, es cómo vamos a poder degustar ese ternasco de Aragón, ese cordero que entre 10 o 12 kilos... se presenta con unas características, una trazabilidad y bueno, yo creo que con una capacidad de hacernos disfrutar realmente inconmensurable. ¿Qué es lo que vamos a tener en estas jornadas, en estos próximos días? Yo creo que pues un poco lo que estábamos comentando, que vamos a poder degustar del ternasco de Aragón como una de las carnes propias de nuestra zona, que da sabor a nuestra zona, pero además la vamos a degustar como queramos degustarla. Dentro de la diferente infraestructura que contempla la comarca Guadalajara-Alambre, el turista, en este caso ya no lo vamos a decir el turista, vamos a decir nuestros amigos valencianos, van a venir a degustar este ternasco como ellos quieran, de la forma más tradicional y más conservadora o de la forma más innovadora, porque vamos a disponer de lo que él quiera, desde establecimientos tradicionales a no, dentro de la amplia gama de hoteles, hostales, albergues, refugios y demás que dentro de su cocina puedan ofrecer este ternasco. Por eso les invitamos a que no se lo vayan a perder. Pues bien, ahí estaremos, Yolanda, a partir de ese 10 de abril, a partir de ese lunes de Pascua, en el que ya no hay ninguna objeción religiosa para poder degustar el ternasco de Aragón. Claro. Gracias, Yolanda, y ahí estaremos. Muy bien, muchas gracias. Llega el momento de rendirle pleitesía al dios Baco en este rincón de Baco, y con nosotros tenemos a Salvador Manjón, director. Buenos días. Buenos días, Salvador, director de la revista La Semana Vitivinícola, y que hoy nos viene a contar pues esa segunda edición de su guía de vinos, la de 2012, y que vamos, pienso que afianzándose, ¿no?, edición tras edición. Creando escuela, sobre todo creando escuela. Y muy didáctica. Hay que entender que es una guía dirigida al consumidor y a los profesionales, y su misión fundamental es la de generar conocimientos en el consumidor que permitan apreciar mejor los vinos, disfrutarlos mejor. ¿Qué tiene la guía de vinos de la Semana Vitivinícola que no tengan otras guías de vinos, que sabemos que hay muchas y que han sido buenas y lo siguen siendo? Por supuesto, son buenísimas todas y yo no voy a ser el que hable mal de ninguna de ellas porque me parecen estupendas. ¿Qué tiene? Pues básicamente que está clasificada de una manera diferente. El consumidor tendemos a confundirlo, ¿no?, con muchas denominaciones de origen, con muchos conocimientos que en muchos casos no tiene, ¿no? Entonces esto está dirigido a un conocimiento básico, es decir, ¿qué es lo que nosotros normalmente sabemos de un vino? Pues algunas veces una o dos denominaciones de origen y en otros casos la variedad, ¿no? Estamos acostumbrados a escuchar la Boval de Utiel-Requena o el Moscatel de Valencia o el Tempranillo de Rioja. Bueno, pues eso, esta guía está clasificada por varietales para permitir un mejor conocimiento de esos vinos. ¿Quiere decir eso también que nos puede servir a la hora de, bueno, este vino me ha gustado, o a la hora del profesional, me gusta esta línea de vinos que produce este tipo de variedad? Con esa facilidad puedes abordar la guía para decir, estas son las bodegas que pueden ser de mi interés, o estas son las denominaciones de origen que pueden ser de mi interés, o que acompañen o que mariden mejor con los platos, ¿no? Tanto el que se coma uno en casa como el que se sirva en el restaurante. Es un poco esa finalidad, ¿no? Efectivamente. Es decir, consiste en que en facilitar esa labor de elección al consumidor y al profesional. Es decir, guiarte por unos gustos que todos más o menos tenemos bien definidos, de esa variedad, de esas características que vienen definidas en la guía, son características de racimo, de valla, ampelográficas, enológicas, y con esos conocimientos de gustos que se aproximan a esos vinos, poder elegir vinos procedentes de zonas muy diferentes y de bodegas muy diferentes, claro. Salvador, dentro de tu profundo conocimiento de lo que es pues eso, el escaparate de todas las denominaciones de origen y variedades vitivinícolas, me gustaría preguntarte cómo está resultando el trabajo que en algunas denominaciones de origen realizan sobre la recuperación de variedades que a lo mejor o no eran interesantes económicamente o simplemente se habían perdido por dejación. Bueno, la recuperación de variedades autóctonas, porque son variedades siempre que eran propias de esas zonas de producción, por eso se perdieron, porque no estaban bien extendidas, se debe fundamentalmente a un mal cultivo de la variedad o a que perseguían en su momento objetivos que ahora son diferentes. Es decir, muchas variedades se perdieron por una falta de rentabilidad económica porque su producción era muy baja. Bien, pero dan características enológicas muy importantes que diferencian los vinos. Y en la diferenciación está el secreto, es decir, en un mercado completamente globalizado, el tener un producto que te diferencie de los demás es fundamental, porque es la única forma de conseguir una fidelización en el cliente. Y eso es lo que explica en buena parte la recuperación de esas variedades autóctonas. Es verdad que la viticultura ha evolucionado mucho y variedades que antes se tenían que cultivar necesariamente en vaso, es decir, sin ningún sistema de apoyo de riego y solo con el agua que venía de la lluvia, pues eran muy difíciles de hacerlas rentables. Hoy en día, con la nueva viticultura de espaldera y con la nueva viticultura de goteo, pues permite una producción más rentable y más controlada. Y eso es lo que ha permitido que se desarrollen todos estos proyectos de recuperación de variedades autóctonas, muchas veces guiados por departamentos de universidades muy prestigiosas. La guía de vinos de la Semana Vitivinícola presta atención a estas variedades que resurgen o renacen. La guía de vinos presta mucha atención a todas las variedades, muchas comercialmente entendibles y que sin ellas no se podría comprender el sector del vino, como pueda ser la Tempranillo, pero otras muchas muy, muy limitadas en su capacidad de producción y en sus zonas de producción, como pueda ser la Verdil o la Viognier, y son variedades que están muy contempladas y muy presentes en esta guía de vinos. ¿Dónde podemos encontrar la guía de vinos de la Semana Vitivinícola? Bueno, lo más fácil es llamarnos por teléfono al 963-749-500 o entrar en nuestra página web www.sevi.net. Para que tengamos una idea clara de lo que es la Semana Vitivinícola o lo que ha sido a lo largo de la historia, muy brevemente, Salvador, cuéntanos qué es esa publicación. Bueno, es una revista técnica dirigida al sector vitivinícola Por eso hacía hincapié en que la guía va dirigida también a los profesionales, no solo va dirigida al consumidor, que intenta abordar el sector vitivinícola desde todos sus aspectos, desde la viticultura más básica, hablábamos de estudios ampelográficos, de desarrollo de variedades o recuperación de variedades, hasta la puesta en mercado de ese producto. Nosotros no abordamos el tema del consumidor, es decir, creo que hay publicaciones de mucha relevancia y mucha categoría como para meternos en ese aspecto que no tiene nada que ver con el aspecto técnico que nosotros abordamos. Muy bien, Salvador Manjón, director de la Semana Vitivinícola, no te vayas, quédate con nosotros porque te hemos reservado un asiento en nuestra sobremesa. Vamos a pasar ahora a conocer pues otras cocinas del mundo. En este caso, a estos sones de la tarantela, en este caso también napolitana y no siciliana, vamos a ver cómo comen, exacto, cómo comen en Sicilia. Y nos acompaña Giuseppe Lisitano, de los restaurantes Involtino. Bienvenido, Giuseppe. Bien, buenos días. Bueno, sabemos también que la Pascua, que la Semana Santa, pues se celebra con profusión en toda Italia y supongo que en Sicilia no se van a quedar cortos. Para nada. Pues vamos a empezar por ese capítulo y nos explicas cuáles son esos atractivos gastronómicos que tenemos en la isla de Sicilia, sobre todo porque últimamente desde España y, por ejemplo, desde Valencia más en concreto, hay bastantes vuelos que nos facilitan la llegada pues a Palermo o a través de Messina. A Trapani. Mira, justo la semana de Pascua voy a coger un vuelo con Ryanair, Valencia-Trapani, muy económico, entonces vale la pena hacer un salto. Conoces, es como entrar en otro mundo, en otra dimensión, ¿no? Sí, es vale la pena conocer Sicilia porque es llena de cultura, llena de buena comida, de buena gastronomía, de buena gente. Y lo recomiendo. ¿Qué destacarías? ¿Cuáles son los principales hitos gastronómicos de sicilianos? En Sicilia lo que ha ocurrido es que ha habido tanta influencia por parte de muchos pueblos que creo que ha sido el principio de los cocineros sicilianos de hace 400 años, sin saberlos, han empezado a hacer la cocina de fusión. La cocina de fusión de hoy la hacían ya sin saberlo. Como está medio el Mediterráneo, digamos que ahí pasaban todos por encima. De ahí pasaban los bizantinos, los griegos, los romanos, los españoles, los árabes, cada uno dejando sus productos. Entonces, claro, ahí la cocina es tan variada, tan una mezcla tan increíble que se puede hacer cualquier cosa. Tiene grandes alturas, tiene una línea de costa muy grande, una isla. Entonces, claro, pescado de todo tipo, desde el pez espada, que es de donde soy yo, de Messina, el atún, besugos, sardinas, pescado de todo tipo. ¿Y las carnes? Carnes también. Porque hay muchas... Cordero, cabra, de todo. Destacado, ¿no? Sí. Y la influencia, digamos, italiana del norte, con lo que es la pasta, todo eso también llega. También llega. Hay mucha mezcla de pasta con pescado, por ejemplo. Es increíble. Ahí puedes comer cualquier cosa. Me han hablado de unos dulces muy peculiares que se llaman cannoli. Ah, los cannolis. Los cannolis están buenísimos. ¿En qué consisten? Es una masa de harina, huevo y mantequillas, que se estira, se envuelve en una para hacer forma de tubo, y se fríe. Esas se tienen que rellenar con ricota. La ricota es un requesón, nuestro requesón. Y van rellenos de ese ricota, queso fresco. Sí. ¿Qué otros platos puedes destacar de Sicilia? Lo digo para tener un referente. Allí desembarcamos en Trapani y ¿qué es lo que tenemos que pedirnos? Buah, por ejemplo, ahí en Trapani, cerca está Marsala, la ciudad de Marsala, y se hace un vino que se llama Marsala, que creo que aquí, y Salvador me lo puede confirmar, no estoy seguro, creo que se parece al fundillón. Sí, son vinos. ¿Verdad? Sí, son vinos vino básicamente vinos criados, son vinos envejecidos que pasan mucho tiempo después de la fermentación en criando en barricas de grandes, de volúmenes grandes, y vienen a ser lo que eran vinos rancios. Sí, son vinos de postre muy muy apreciados además. Pues con este hacemos el tiramisú. Ah, bueno, con ese vino. Sin, o sea, es que, sin marsala no hay tiramisú. O sea, que es uno de los ingredientes fundamentales. Café, ¿no? Azúcar y marsala. Por eso se mojan los savoiardi, que son las galletas. Uh-huh. Mucha gente aquí lo hace con las soletillas. El problema es que las soletillas tan pequeñas, tan finas, que no consigamos, no conseguimos... No se consigue el grosor. El grosor es suficiente para que no esté ni muy seca ni muy mojado. El bizcocho. Como cocinero siciliano, ya sé que en la línea que llevas tú de tu cocina, en el involtino, sí, en términos generales, pues es un paso más allá, pero sí que seguro que habrás tomado algo de herencia de tus conocimientos gastronómicos ahí en Sicilia. Okay. ¿Qué es lo que has trasladado a tu estilo de cocina? Yo intento hacer una cocina mía, ¿vale? Una cocina mía diferente, particular. Intento hacer esto porque creo que eso es el camino a seguir en este en estos momentos. Hay que intentar diferenciarse, ¿vale? Pero claro, intento tener las bases de los orígenes sicilianas o de los platos típicos sicilianos, mezclándolos con los productos valencianos o fusionándolos con la cocina, con los productos que aquí encuentro. Yo no puedo evitar de comprar un tomate raf o un tomate valenciano. Es imposible. En la confección de tus menús, ¿has tenido alguna vez algún hito por el que el comensal pues haya vuelto siempre y te haya pedido ese plato especial? Hombre, los involtinos, que son los que dan el nombre al restaurante. Los involtinos. ¿En qué consiste? Involtinos el nombre indica rollitos, envueltos, ¿vale? El clásico es el involtino de ternera, que es típico de la zona de Messina, o de pez espada, o de berenjenas, o de cualquier cosa que quieras. Bueno, de avestruz también lo hemos hecho, de calabacín. Esos están buenísimos. O sea, el involtino está buenísimo. Están buenísimos. Te creo yo. Giuseppe. Solamente se me ve la cara cuando lo digo, ¿no? Bien, el involtino entonces también sería otro de los referentes, ¿no? A la hora de comer en Sicilia, ¿no? De comer en Sicilia, involtinos. La piñolata, por ejemplo, es un dulce típico siciliano. ¿Cuál es? ¿Cómo es? Piñolata. Piñolata. Es. Aunque yo te diría de comer un poquito no mucho, porque es muy dulce. Muy dulce. Y luego la Semana Santa, que es donde entramos ahora, también tiene una gastronomía peculiar allí en Sicilia. ¿Se hacen algunos platos especiales? Se hacen muchos postres especiales. Postres sobre todo. Por ejemplo, recordar un dulce con forma de añelo. Ahí se llama añelo, aquí se llamaría... ¿Cabrito? Un añelo es cabrito, sí. Un cabrito, sí, en forma de cabrito. ¿En forma de cabrito, el dulce, sí, entero? Un dulce, pequeñito, ¿eh? O sea, que sería como este cordero que estábamos hablando a principios de, sí, del programa, ¿no? Y de, exacto, ese y pero, el otro, el cordero forma, también forma, de Semana Santa. Exactamente. Bien, Giuseppe, ¿algún otro plato destacable de Sicilia a la hora de que visitemos el país? Ahí os dejaría de ir, relajaros y comer bien. Lo que te vayan presentando, ¿no? Que te vayan presentando, que ahí se come fenomenal. Bien, pues Giuseppe, dejamos hoy Cómo Comen, dejamos Sicilia y vamos a ver lo que nos cuenta la publicidad. Nos hemos clasificado para la Final Four de la Eurocup y para celebrarlo... Vente el próximo sábado 7 de abril a las 7 y media al pabellón de la Fonteta. El partidazo de la Liga Endesa de Baloncesto te está esperando. Valencia Basket versus Fiat C Juventud. ¿A qué esperas? Compra ya tu entrada desde 10 euros. Partido patrocinado por Orange. Valencia Basket, cultura del esfuerzo. Mira, mamá, esta es la habitación, como la de una princesa. Y aquí el salón y la cocina. Y el comedor con chimenea y todo. A esta casa no le falta detalle. Diviértete con la casa de Hello Kitty del diario Las Provincias. Decórala con los muebles y accesorios más sorprendentes. Consigue cada domingo una nueva entrega por solo 7,95 euros, solo con el diario Las Provincias. Quien quiera que seas, hoy, con tu ayuda, podemos hacer que los lesionados medulares tengan una oportunidad. Existe una terapia totalmente desarrollada que puede ser la solución definitiva. En Proyecto Lazarus Levántate y Anda, estamos dispuestos a poner todo nuestro esfuerzo para que se pueda aplicar en humanos una investigación que ya ha dado resultados en animales. El sueño de volver a andar es posible. Solo falta financiación para intentarlo. ¿Quién no querría formar parte de ello? Adelántate y contribuye hoy. Infórmate en www.proyectolazarus.com. Punto Radio Valencia y Gandía. Con estos pausados sones entramos en la sobremesa de comer y beber. Tenemos con nosotros, al otro lado del teléfono, a Pedro García Mocholí, crítico del periódico Las Provincias. Bienvenido, Pedro. Hola, Chema, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, pues aquí estamos hoy celebrando estos también compases que nos van a poner delante de lo que es la Semana Santa. Hemos hablado de gastronomía pascual. Y hemos hablado de otras cuestiones como de la gastronomía siciliana, porque tenemos con nosotros a Giuseppe Lisitano del restaurante Involtino, gran cocinero, y que te envía un saludo. Y también tenemos con nosotros a Salvador Manjón, director de la Semana Vitivinícola, que bueno, ha venido a presentarnos esa guía de vinos 2012 y también a contarnos y hablarnos un poco sobre esos vinos de verano, cosa que quiere comentar contigo, quiere que también aportes y que des esas ideas. Sabemos todos que el sector vitivinícola, que los vinos, pues año tras año parece ser que se consumen menos. ¿Es así, Salvador? ¿Qué hay, Pedro? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, los vinos cada vez se consumen menos, pero cada vez también se consumen de más calidad. Vamos a quedarnos con ese dato, ¿no? En fin, no vamos a quedarnos con lo negativo. Cada vez los vinos son de más calidad y cada vez disfrutamos más del vino, ¿no? Nos produce más placer y eso es muy importante. Pedro, tú al respecto, no sé qué opinión tendrás o no sé qué causas serán las que pondrás sobre la mesa a la hora de que el vino, pues esté entrando en unos momentos en el que la gente joven, en vez de incorporarse, conocer y profundizar, pues realmente lo que optas por otro tipo de bebidas. Bueno, yo lo que dice Salva es verdad, que se consume menos vino, pero de mayor calidad, por muchos motivos, físicamente, principalmente porque hay una mayor información respecto al mundo del vino, y con eso conlleva que la gente pues desarrolle unas inquietudes que a lo mejor hace 15, 20 años no desarrollaba. Pero yo creo que tendría que buscarse, digamos, el equilibrio, que subiera en genérico o en general el consumo del vino. Y yo creo que un mercado bastante atractivo y al que se le puede, digamos, abrir una puerta, digamos, hacia conocer otras sensaciones, pues es el mundo más joven. Y yo creo que ahí por parte de los bodegueros o de las denominaciones de origen deberían de hacer poco a poco, después de un consumo moderado, por supuesto, pues iniciar al mayor de 18 años ya hacia poco a poco hacia ese mundo, ¿no? Yo creo que es la un poquito la asignatura pendiente tanto de las DOs, de los bodegueros y un poco todo y también un poco en genérico a todos los que nos digamos al mundo del vino y la restauración, ya desde la prensa y desde los medios de comunicación, ¿no, Salva? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Pedro. Lo hemos hablado muchas veces. Yo creo que tenemos ahí una asignatura pendiente. Pero no solo tú decías las bodegas y las denominaciones, también los críticos, ¿eh? Sí, yo no, creo no, que no, tenemos no. que moderar nuestro lenguaje y hacer un lenguaje mucho más sencillo, mucho más cercano a los jóvenes, quitarle un poco toda esa parafernalia que acompaña al vino, ¿no? En el servicio, es decir, muchas veces lo que nos encontramos en una botella de vino es miedo en el consumidor, es decir, se enfrenta a una carta de vino y no sabe qué elegir y además normalmente adquiere una responsabilidad frente al resto de comensales en una mesa que no adquiere cuando solicita un plato o cuando solicita otro tipo de bebida, ¿no? Y creo que ahí tenemos que despojarnos de muchos prejuicios. Eso es un pequeño tirón de orejas el que nos estás dando, Salvador. Bueno, tú también te lo das, porque claro, no, claro, no, no, es un medio de comunicación. Aquí el primero, por eso lo hago, porque el primero que se lo da soy yo. Es decir, creo que nos hemos equivocado. Es decir, creo que hemos querido hacer frente a una serie de ataques que han venido de otros sectores hacia el vino por su contenido alcohólico, y nos hemos defendido intentando resaltar las virtudes organolépticas y toda la cultura que llevaba aparejada el vino, y nos hemos pasado de frenada, es decir, nos hemos ido mucho más para allá. Creo que voy a ver un poco... Perdona. Entonces decía, creo que hay que volver un poco más para atrás, ¿no? Es decir, creo que hay que volver un poco a los orígenes, hay que disfrutar del vino, hay que presentarse ante él con humildad, solo para que te diga él lo que te ofrece, ¿no? Es decir, esa juventud, esa frescura, ese disfrute, y olvidarnos de taninos, y olvidarnos de verdores, y olvidarnos de barrica, y olvidarnos de muchas cosas que, y polifenoles, y PTs, y cosas que no tienen mucho Yo recuerdo sentido. un cuero de silla de claro. caballo mojado. Bueno, claro, eso ya, claro. Eso ya son excentricidades. Una de las cualidades. Yo creo que eso son excentricidades que en un momento determinado, pues algún sumillero, algún enólogo, pues sí. Fíjate, yo creo que hay una cuestión muy importante, y yo siempre, tú sabes hablar, que también lo hemos hablado muchas veces, yo siempre hago incidencia en el precio del vino, ¿no? Y me gusta a mí, pues, buscar esas sensaciones entre vinos que oscilen a nivel de tienda entre los 5 y los 7 y los 10 euros, vamos a poner por caso. Uh-huh. Que si tú analizas la copa, pues una copa de un vino de 7-8 euros te está saliendo a un euro, ¿no? Lo que te puede costar otra bebida alternativa. Bueno, es que ahí has tocado otro tema también para tirarnos de las orejas, y aquí vamos a aprovechar que está... No, ahí es donde quería yo entrar. Sí, sigue. El vino delante, ¿no? Es decir, el tema del servicio del vino hay que cambiarlo. Es decir, el tema del servicio de vinos por copas es fundamental, es donde está el futuro del vino y donde está el futuro de la restauración. Es decir, hay que irse a servicio de copas. Hay medios ahora mismo técnicos para preservar y respetar todas las condiciones del vino en óptimas condiciones a la hora de almacenarlo y a la hora de servirlo por copas, y ahí tenemos que hacer un esfuerzo, o tenemos que exigir a la restauración un esfuerzo importante en que abra la variedad, ese abanico tan amplio que tenemos de vinos, y que no solo nos permite disfrutarlo por copas. Giuseppe, al respecto, ¿qué opinas? ¿Te parece buena idea? ¿Cuál es tu experiencia? Nosotros ya lo hacemos desde hace algún ¿Entraste tiempo. Ya en eso? Sí. Es una forma inteligente. Porque el comensal, cuando se sienta a la mesa, habitualmente, ¿cuál es el procedimiento? Yo, sinceramente, y lo digo desde mi punto de vista, no me gusta, aunque lo respeto, que vengan y lo primero que me pregunten es si quiero una cervecita. Me gustan las cervezas. Pero, ¿por qué antes de comer siempre tengo que tomarme una cerveza, no? Algo así me gustaría, porque a lo mejor quiero un combinado. No, quiero un jerez. ¿Por qué no? ¿Por qué no me puedo tomar un amontillado? Un jerez, o un martini, o un vermut, perdón. Sí, es así. Un aperitivo. Sí, sí, porque el problema es ese. El problema es que ya te digo una cerveza. Y la cerveza, un vinito. Me gusta la cerveza, pero... No se está dando ya el... Ya no se reduce a... Yo creo... Los últimos restaurantes que yo he estado, quiero decir, te preguntan, ¿quieres algo de aperitivo? No van directamente a la cerveza, Ten en cuenta que poco a poco ellos también han abierto sus posibilidades, Como dice muy bien Salva, los montillados, los jereces, los finos, las manzanillas, poco a poco van teniendo un poquito más de presencia porque la gente los ofrece, o un martini o un cóctel, quiero decir, yo creo que la oferta ya no solamente, si hablas también con los cerveceros también se quejan, Bueno, se quejan, pero la realidad es que la cerveza en los últimos tiempos ha aumentado su consumo, eso es un dato incuestionable. La cerveza en los últimos tiempos también está intentando en ocasiones solapar la presencia a lo mejor más armada, de más pompa que puede tener un vino, porque bueno, casos han habido, ¿no? Ferran Adrià, sí. No sé si diseñó una cerveza de... Sí, inédit, de Altagama, inédit, ¿no? Inédit, ¿no? Inédit. Y creo que van por ahí los tiros, ¿no? Sí, sí, al final aquí, es decir, el hablar de cerveza no significa estar hablando de contra vino, es decir, el vino es una bebida, la cerveza es otra bebida, todas tienen su cabida, todas tienen su momento y no tenemos por qué ir a luchar contra. Sí que es verdad que la cerveza se ha ido comiendo muchos momentos que antes ocupaba el vino. Pero es que ha sido culpa nuestra, es que no ha sido, es decir, no podemos criticar a la cerveza que haga lo que nosotros hemos hecho mal. Nosotros lo hemos hecho mal porque hemos despreciado todos estos vinos de Jerez, porque hemos despreciado los cavas como aperitivos, porque hemos despreciado los vinos blancos, porque hemos despreciado los vinos rosados, porque nos hemos centrado en vinos que tenían que tener mucha estructura, mucho color, mucho tanino, mucha elegancia, de sedosos, que no, hombre, que no, que lo que hay que hacer es... ponerse mucho precio. Y claro, y mucho precio. Entonces, a lo mejor injustificado. En la mayoría, en la mayoría. Hinchado. Hinchado. En la mayoría. Pero fíjate, Salva al principio de su interlocución decía con inteligencia, el lenguaje yo creo que ha perjudicado al vino. En cambio, los cerveceros no han hecho lenguaje. No, claro. Los cerveceros no te han dicho, a ver a qué sabe la cerveza, ¿no? Los cerveceros te han dicho, disfrutas con ella, es refrescante, te apetece, y eso ha sido el éxito, ¿no? Mira, los cerveceros no han ofrecido un lenguaje, que sí que han querido hacer el vino, que en cierta medida lo ha hecho elitista. Los cerveceros no lo han hecho elitista. Lo han hecho diario. Mira, pero yo... tiene que ser una bebida. Es que al final el cliente se siente... Se siente agobiado. Ignorante. Exacto. Entre comillas, ¿no? Yo siempre le digo conozco todas estas cualidades de este vino, de una cerveza. Cuando mis amigos me ponen en esa situación que siempre te ponen, ¿no? Es decir, cuando vas a cenar y siempre hay alguien que dicen, tú eliges el vino, ¿no? Es decir, siempre. En este caso, tú, Salvador. Claro, no, por eso te digo. Es decir, que toca la China. Entonces, al final yo siempre les digo, mirad, es que os estáis equivocando. Es decir, aquí la única diferencia que hay entre el que sabe de vino y el que no sabe es el tener un dominio del lenguaje capaz de trasladar las sensaciones que uno percibe a un lenguaje oral o escrito, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pero es la única diferencia. Las sensaciones las vas a tener igual que las tengo yo. Por lo tanto, olvídate de tener que trasladarlas. Disfrútalas. Claro. Ya te preocuparás, no te preocupes. Ya te preocuparás, porque lo estás disfrutando, de tener capacidad para poder transmitirlas. Pero disfrútalas. No vayas por delante, no quieras tener un lenguaje y tener unos conocimientos para transmitir algo que no conoces. Conoce primero el producto, disfrútalo y luego ya vendrá lo demás. Vamos a hacer ahora una propuesta de esos vinos para este tiempo, para esta primavera, para este verano, muy brevemente porque se nos acaba ya el programa y nos hemos desviado un poco hablando de las posibilidades del vino o de las no posibilidades actualmente. Pero bueno, vamos a reforzarlo con esa idea, Salvador. Dime un par de soluciones para poder seguir disfrutando del vino en los tiempos de canícula, vamos. Vamos a ver, la primera solución, desde luego, es un buen servicio, es decir, un servicio adecuado, una buena copa, es fundamental. Muchas veces nos encontramos con que los vinos se sirven mal de temperatura, mal conservados y en copas que no son adecuadas. Y es muy importante tener una copa adecuada. Por lo tanto, eso es lo primero que yo recomendaría. Es decir, recomendaría a la restauración que hiciera mucho hincapié en el servicio del vino. Y ese segundo consejo sería el del consumidor, insistir sobre no ir más allá, es decir, disfrutar, sentarse tranquilamente en una terraza ahora que llega el buen tiempo o en una mesa a disfrutar de un vino. Imitar lo que hacen los extranjeros, si solo es una cuestión de fijarse, si solo es una cuestión de darse una vuelta por cualquier terraza valenciana y ver cómo un extranjero está como un lagarto cara al sol disfrutando de una copa de vino. Y una tapita. Y a nosotros eso no se nos ocurre. Si solo hay que volver un poco a nuestros orígenes, nada más. Es decir, no demonizar como hemos demonizado al vino. Pedro, ¿qué añadirías a esos vinos de verano? Sigue siendo la pesquería que se muerde la cola, quiero decirte. Yo creo que hay que dar facilidad. Es decir, si a uno le apetece un día, pues una sangría, se toma una sangría y claro. Se toma un vino. Claro, decirte, claro. Y si le apetece hacerse un tinto de verano, pues que se haga un tinto de verano. Quiero decirte, al final, el I+D lo que nos tiene que llevar es que el consumo crezca. Uh-huh. Da tanto, los vinos, digamos, de cotidiano, de diario, o sea, los vinos que llamaban sí. antiguamente, que ahí Salva sabe mucho más del lenguaje, lo que se llaman los vinos de mesa, sí. Y luego, pues, los vinos de alta calidad o de alta expresión. Yo creo que el I+D lo que nos tiene que llevar es que el consumo aumente en posiciones que sean positivas para todo el mundo. O sea, una sangría en verano, oye, apetece, la barbilla Turís hace una sangría que a un precio, vamos, de verdad, que es una gozada, quiero decirte, y un tinto verano, quiero decirte. Yo creo que al final lo que apetece es disfrutar de los placeres que te produce el vino, nada más. Yo creo que todo lo demás que queramos añadir, creo que son hacernos pajas mentales y luego transmitir a todo, a los lectores, a los amantes, les transmitimos unas inquietudes que ellos a veces no se pueden enfrentar, y ante el miedo de no saberlas desarrollar, pues a lo mejor piden una cerveza, que ojo, que también es loable, que también tengo amigos cerveceros, pero yo creo que hay que buscar la sencillez en el mundo del vino y en el mundo de la gastronomía. Bueno, pues vamos a quedarnos a lo mejor con ese mensaje, un poco el dar un paso atrás, ser más sencillos y aceptar las cosas con más naturalidad. Y así, pues bueno, podremos disfrutar de una manera más natural, más fácil también, esos vinos que bueno, también son muy idóneos para verano. Gracias por estar con nosotros, Giuseppe Lisitano, Salvador Manjón, gracias. Pedro García gracias. Mocholi. Vamos a dejar esta sobremesa, vamos a dejar también el programa. La semana que viene volveremos a estar con ustedes aquí en Comer y Beber en lp.radio. Y mientras tanto, no se olviden, sean felices y tecleen Comer y Beber en Internet. There's a big old hole goes right through the soul. This old shoe and the water on the ground ain't got no place else it's found. So it's only got one thing left to do. Just creep on in, creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done. That silver moon came a little too soon. Oh, for me to bear, it shines brightly on my bed, and the shadows overhead won't let me sleep as long as it's there. It just creeps.